el saludo, se han ido sumando más gente que está saludando desde Sydney. Mirá, Héctor desde Sydney, Lucas desde Pelotas, Brasil. Gente nueva que la vemos que se está sumando tanto al 099-326-381, nueva en la audiencia, o por lo menos que recién nos tomamos contacto con ella a través de los mensajes que nos mandan, o en el chat del canal de la 36 Radio Centenario, y que nos van a acompañar en este diálogo donde recibimos en estudios una vez más al periodista uruguayo radicado hace 35 años en Paraguay, José Antonio Vera, que está con nosotros, Café Mediante, y tenemos el gusto de tenerlo por acá para conversar un rato. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido una vez más. Muy bien, y una vez más es un gran placer estar con ustedes en esta casa tan acogedora, con rostros tan simpáticos, tan lindos, llenos de vida. Así que para mí es una fiestita cada vez que vengo a Montevideo, poderlos visitar. Bueno, aprovechamos contigo como siempre para actualizar un poco la realidad de Paraguay, de la que se habla y nos incluimos nosotros a veces mucho menos de lo que se debería. Tuvimos un contacto hace pocos días y lo vamos a escuchar hoy más adelante en la mañana, porque había problemas de conexión con un dirigente campesino que lo debes conocer, Ernesto Benítez, puede sí. ser, que está con prisión domiciliaria. Parte de los temas que queremos hablar contigo, y además también, como siempre, tener tu mirada sobre la política regional, pero también de nuestro país, y sabemos que estuviste en una actividad que tiene que ver con los uruguayos que viven fuera de nuestro territorio, que nos interesa también conversar. Pero empecemos por Paraguay, con este gobierno de derecha, que con Santiago Peña, ¿no? Que sigue, Santiago Peña Nieto, que sigue en la presidencia, y que teníamos como noticias destacadas esto de las movilizaciones de campesinos por el tema tierras históricamente, José Antonio, y detenciones. ¿Hay como un incremento de ese tema? Bueno, el protagonista de la política paraguaya en la actualidad es la derecha. Todas esas movilizaciones campesinas que sacrifican al labriego para llegar hasta Asunción, a menudo, son estériles por el momento. No dan ningún resultado, no le mueve un pelo al gobierno las manifestaciones en la calle, la juventud, no les interesa. Los que les preocupa son las movilizaciones indígenas. Ajá. Que es otra mentalidad, otra conducta, que cierran rutas, se mantienen ahí sentados 15 días. Bueno, eso sí, por lo tanto, la respuesta del gobierno es gran represión de los indígenas, de desplazamiento territorial. Los están echando de todas las comunidades, tierras ocupadas por inversionistas extranjeros, buena parte de brasileros, hay algunos uruguayos mezclados y varios yanquis, algunos alemanes, pero el gobierno actual de Horacio Cartes, porque Peña es un PLL, que el dueño de los aparatos del Estado paraguayo y del principal partido, que es el Colorado, es Horacio Cartes, empresario multimillonario, cabeza del narcotráfico regional, según Estados Unidos, que lo declaró significativamente corrupto. Ahora últimamente le levantó algo de las penas, pero se le quedaron con todos los activos los bancos en Estados Unidos. Y después, bueno, como siempre hace la hipocresía yanqui, le alivia un poco la sanción, pero Horacio Cartes ha pagado un precio alto, ¿no? a su corrupción y a la vanidad de creerse absolutamente intocable, y al final sus socios o sus patrones lo tocaron y le quitaron las visas, que incluso repercute sobre honorables uruguayos, como los Bordaberry, ¿no? Porque como una hija del tirano está casada con... un hijo del tirano está casado con una hermana de Cartes, cierto. También los Bordaberry no pueden entrar a Estados Unidos. Eso se mantiene, pero Estados Unidos, con tal de ocupar más territorio en Paraguay, está en juego el agua con el acuífero guaraní, que si bien es propiedad de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, Paraguay tiene una alta porción, menor que la brasilera, pero, y entonces el agua hoy, como se viene pronosticando desde hace años, es un factor de guerra, y la empresa sionista de Mekorot está ganando terreno. Ahora con Milei se está quedando con el agua en varias provincias. ¿Está en Paraguay Mekorot también? Y Mekorot está desde hace tiempo negociando. Pero con el tema del agua, el propio empresariado, latifundista o de las transnacionales que necesitan el agua, es una oposición a entregársela a Israel, ¿no? Una cosa me llama la atención, José Antonio, que es interesante que lo digas, porque quien desconoce desde afuera esto de que son diferenciadas las movilizaciones de campesinos y de indígenas. Uno podría pensar que se movilizan en conjunto, que están mezclados, bueno, pero es distinto. Hermo Rodríguez, que es el líder de la Federación Nacional de Campesinos y del partido Piajurá, en una entrevista que le hice en mi programa de radio, que va todos los sábados por la M1300 de Fe y Alegría, una emisora jesuita que en casi 16 años que lo tengo, jamás se inmiscuyeron en el contenido del programa. Y el programa mío es político, es de combate, de lucha. Pero recordanos dónde es y la hora y los días, y los sábados es, ¿no? Mira, desde que yo tuve un ACV y se me ha limitado bastante la voz, he fraccionado. Ahora voy los miércoles de 12:30 a 13:30 y los sábados de 10 a 12. Antes hacía 3 horas, pero ahora no aguanto. Bueno, y además tengo un compañero que colabora, que va de Mosqueira, un sindicalista conocido, y él, así que bueno, el programa sigue, se llama Nuevo Paraguay en el Mundo, bueno, y el mundo en Paraguay. Y resulta que a Hermo Rodríguez, este líder campesino, yo lo llevé un día, lo entrevisté, y el tipo me reconoció algo que a mí siempre me ha chocado mucho, que es el divorcio que hay entre la movilización campesina y los indígenas. Hay otra subjetividad en ambas comunidades diferentes, hay otra metodología de la protesta, y para mí los métodos campesinos están viejos, de modé, como dicen los franceses, están superados, el mismo lenguaje, la reivindicación de la reforma agraria. Hoy en día, con la evolución de las cosas, hay que ver, se plantea la necesidad de explicar mejor las cosas, con más claridad las reivindicaciones. Y el movimiento campesino no evoluciona, sigue el mismo lenguaje, la misma narrativa, y irrumpe, obligado por la serie de expulsiones del campo de los indígenas, que vienen con otra metodología. Entonces, pero Elmo Rodríguez me reconocía ese divorcio viejo que hay entre, por culpa del campesinado, de las organizaciones campesinas, no de los indígenas. Y entonces me dice, mira, yo he estado últimamente participando en encuentros con indígenas y me sorprende la pedagogía que desarrollan. Por ejemplo, los dirigentes no estamos al frente. No, al frente están ellos. Ellos nos rodean a nosotros, con los niños, con las mujeres, con todo. Entonces, hay otro comportamiento, claro, en la lucha entre en el campo paraguayo. Y creo que tienen, en este momento que hay tanto represión de los indígenas y también de los campesinos, ¿no? Tú citabas recién a Ernesto Benítez, un docente prestigioso, gran luchador social, que se le murió un hijo con 20 años, que era una maravilla entre los jóvenes, y Ernesto no ha aflojado, pero es de los dirigentes del campo más lúcido, más claro, donde realmente hay un toma y daca en la conversación, en el diálogo, y él reconoce estas cosas, de la necesidad de evolucionar. Es lo mismo que el discurso viejo de la izquierda de que la clase obrera es la protagonista del cambio. Está bien, pero eso hace 40 años. Cada vez hay menos clase obrera. Cada vez la revolución electrónica, digital, del sistema capitalista, está eliminando la clase obrera. Y en la clase obrera, que tenía una convivencia comunitaria en los grandes talleres, la fábrica, todo lo demás, hoy eso se está desplazando y los obreros son sustituidos por trabajadores individualistas sentados frente a una computadora. Entonces hay que adaptarse o adaptar el discurso y, antes que nada, la comprensión del fenómeno nuevo en la sociedad. El capitalismo está dominando con la inteligencia artificial. ¿Y quién la entiende? ¿Qué obrero entiende qué es la inteligencia artificial? Yo no sé lo que es. Entonces, creo que el enemigo está caminando más rápido que nosotros. Y como el capitalismo es un sistema revolucionario con una gran agilidad para anticiparse a los fenómenos, nos está ganando y nosotros tenemos que tener, creo yo, una reflexión nueva, muy agilizada. Por ahí te dicen, la militancia vieja te dice, no, la juventud de hoy no tiene nada que ver, no le interesa. No es así. Cuando en Madagascar aparece la generación Z o en algunos países africanos, ¿quiénes son jóvenes? ¿Y esos qué? La solidaridad con Palestina también, ¿no? Han aparecido por supuesto, pero aparte, digo, la generación Z no tiene nada que ver en algunos países con el vacío que había de la izquierda. Yo conozco Madagascar, pero a mí me sorprende que aparezca ahí esa movilización. Ahora me dicen, sí, pero esto está financiado por los chinos. No sé yo. Claro. No tengo información. Lo concreto es que es una nueva manifestación política que hay que atenderla. Es un tema interesante lo de la clase obrera y los trabajadores, que daría para que hoy, si nos metemos en eso, uno piensa, es sin duda, José Antonio, que el desarrollo tecnológico va eliminando puestos de trabajo, pero trabajadores siguen existiendo, ¿no? Y clase trabajadora. Y conciencia de clase también. Claro, claro. Pero sigue existiendo, pero disminuida. Sí, sin duda, eso sin duda. 099-326-381 para los mensajes de ustedes y en el chat del canal La 36 Radio Centenario. Ya seguimos con José Antonio Vera, que está volviendo a Paraguay mañana, nos decías. Sí, señor. Seguimos en vivo aquí en el estudio de la radio con José Antonio Vera, periodista uruguayo ya desde hace muchos años en Paraguay. Hablar de Paraguay, lo decíamos fuera de micrófono, ¿no? Esta reunión que mantiene el propio gobierno paraguayo con representantes de Israel, nada menos que con el canciller de Israel en estas últimas horas, y el canciller de Israel hablando claramente del país hermano que es Paraguay y de lo que significa el actual gobierno de Paraguay para el Estado de Israel, ¿no? Para Israel, claro. Y bueno, el problema es que Israel en algunos aspectos se aprovecha de la inestabilidad emocional de Donald Trump y ocupa espacios importantes en la política internacional. Entonces, sí, el gobierno de Paraguay, un gobierno absolutamente sometido un gobierno indefinido, incluso ideológicamente. El único interés de los gobernantes paraguayos es enriquecerse cada uno, desde el intendente hasta el concejal y el jefe de Estado. Entonces esa gente con ese interés que ha hecho del dinero un dios, claro, se sometió a Estados Unidos, pero en capítulos como el de Palestina, el Estado paraguayo, es decir, los tres poderes, están todos abrazados a Israel. Es decir, son todos cómplices en el genocidio y en el ametrallamiento de niños y de mujeres. Paraguay tendrá algún día que pagar ese alineamiento con la ferocidad, con el odio de un cosa, siendo que el pueblo paraguayo no es un pueblo de odiar. Hay cantidad de estronistas que yo conozco que a 30 y pico de años de la caída salida de Estrona por orden de Estados Unidos, ninguna caída, hay gente que son magníficas personas, estronistas, pero magníficas, por ignorancia ideológica, porque nunca les interesó. Estruén era un régimen asistencialista para algunos sectores. Cuando yo llegué, en la esquina de mi casa hay una comisaría, y ahí, por la parte de atrás, todos los viernes entregaban canastas de provistas, decían. Es decir, un pollo que le habían robado a algún vecino, la policía, carne de vaca que mataban, ajenas. En la comisaría, la repartía. En la comisaría había una distribución de canastas, y bueno, el pobrerío iba ahí y se le pagaba el cajón o la empresa fúnebre a los muertos y esas cosas. Sí, Stroessner, bueno, entonces becaba jóvenes pobres, los becaba, y ese tipo de asistencialismo no lo tiene hoy el Partido Colorado, que se ha ido prostituyendo cada vez más, porque cualquier medida que tenía antes el Estado ha sido sepultada por una feroz búsqueda del acomodo, del cargo, del enriquecerse fácil. Si ustedes, alguno fue hace 10 años a Asunción, hoy no la reconocen. Es decir, el gran crecimiento inmobiliario de Paraguay y automotriz es producto del lavado de dinero, pero es colosal. Hay torres de edificios de muchos pisos que, oh, tú la ves de día, son espectaculares. Bueno, acá también hay muchas torres. Sí, pero ni cerca. Ajá. Ya sé, lo de Punta del Este, eso sí, no se compara. Entonces, no hay, cada 100 metros hay una playa de autos, claro, de venta de autos, que vienen de Iquique. Ayer me decía un médico en Colonia, un médico uruguayo, argentino, que estaba, me dice, no, ese Toyota mío vale $23,000. ¿Así? Digo, bueno, en Paraguay vale 12. Claro, es así la cosa. Entonces, pero la inversión de capitales del narcotráfico es lo que ha modernizado las ciudades paraguayas y claro, con total impunidad. Claro. Lo de Israel que decías, la complicidad, ¿cómo se expresa en la vida paraguaya? No, el pueblo no acompaña. No, pero digo, ¿cómo está presente el sionismo en la vida de gobierno o empresarial o en el poder de Paraguay? Fundamentalmente en el Parlamento. Ajá. Y en el Ejecutivo Nacional. Ahí es donde se pronuncian delegaciones parlamentarias que visitan Israel. Pero Paraguay en este momento atraviesa una situación de muchas contradicciones internas, incluso al interior del Partido Colorado. Partido Liberal, que ha sido siempre una cenicienta de los colorados a lo largo de un siglo y medio, el Partido Liberal está totalmente resquebrajado. El Frente Iguazú, la tercera fuerza, valió con Fernando Lugo, pero Fernando Lugo se enfermó, ahora comienza a reaparecer. Ah, sí. Se dio una reagrupación este año, ¿no? Que se reagrupara un poco. Claro. Pero tiene un solo senador. No, ellos perdieron. Sí, sí. De 8 que tenían. Cuba, apareció Cuba ahí, que no me acuerdo cómo se llama, como tercera fuerza. Segunda en las últimas elecciones fueron los liberales, después Cuba, después viene el Frente Guazulejos. No, ellos perdieron influencia totalmente con la enfermedad del Hugo. Y ahora lo están recuperando, no sé cómo está de salud, pero ya ha aparecido en dos actos públicos en el interior. Y si convocaban ahora, en estos días, uno en Asunción, con su presencia. Pero lo que ocurre es que el resto de la oposición no liberal, digamos, o no colorada, no tiene... Hay más oposición en el coloradismo que en lo que podían llamar progresismo. O izquierda en Paraguay no se puede hablar porque hay izquierdistas, pero Stroessner descabezó la izquierda. Hay un partido comunista que bueno, tiene ahí sus vaivenes. Por ejemplo, hay tres presas políticas en Paraguay y hay 16.000 presos, que 12.000 no tienen condena y son ladrones de celulares y vendedores de bolsitas de crack, eso, pero delincuentes grandes no está nadie preso. Y entre esos presos, que para mí es, el preso es del celular, es un preso político. Porque es un preso efecto de la situación económica, el desempleo, la pobreza. Pero las tres presas políticas, las dos hermanas Villalba, y otra compañera ahí, no tienen solidaridad ninguna. La única voz periodística que habla de ella soy yo. Ajá. En nuestro programa. Después el Partido Comunista, que hizo una declaración que sea solidaria. Ay, verdaderamente el apoyo a ella y el reclamo al Estado paraguayo es argentino. Porque los Villalba estaban exiliados, ahora Milei los está echando todos, pero estaban exiliados allá. Y el hijo de Carmen Villalba, de 14 años, fue asesinado cuando iba al colegio en Buenos Aires por los nazis o los fachos argentinos. Pero bueno. Y a esos presos hay que agregarles ahora de estas detenciones que se están haciendo por las movilizaciones de campesinos. Claro, indígenas. Claro, por supuesto. Pero ahí se arregla. Pero con lo que hay realmente. Un ensañamiento. Un ensañamiento atroz con las dos hermanas Villalba. Está bueno que lo recuerdes. Y con Lichita, la hija de Carmen, hace 5 años que desapareció. Meses después, por andar buscando a sus primas en el campo, en los montes, y resulta que la capturan ahí, después, 2 o 3 días después capturan a la tía, que andaban lo mismo, buscando a las niñas de 11 años y 12 que habían sido secuestradas por las fuerzas de tarea conjunta, es decir, ejército, policía, asesorados por sionistas, que habían sido capturadas y asesinadas. Y al mejor estilo Álvaro Uribe en Colombia, el falso positivo, las vistieron de guerrillera y las ametrallaron. Cierto. Y Abdo Benítez, que era el presidente en ese momento del Partido Colorado, hijo del secretario de Stroessner, secretario privado durante 25 años, Abdo Benítez se vistió gran comandante jefe, una pistola al cinto, y se fue a fotografiar cerca de las chicas que estaban, de los cadáveres, ¿no? 11, 12 años acusada de guerrillera, y él declara que habían tenido un gran éxito porque dos altos dirigentes del EPP habían caído. Entonces, es el Paraguay, es decir, es un país prostituido por los dos viejos partidos, y es muy difícil que se levante. Ahora, con toda esta ola fascistoide que recorre el mundo, Paraguay se convirtió, con este gobierno que tiene que pedirle, rogarle a Estados Unidos que no lleve a Horacio Carte, como está amenazado de esta decisión. Entonces se bajan los pantalones todos los días frente a Estados Unidos, porque con tal de que no lleven a Carte y que le permitan seguir explotando campos del norte con grandes sembradíos de eucalipto y pino como acá. y tenemos que hablar de lo que estuviste participando acá, este consejo consultivo, y bueno, cómo estás viendo la política uruguaya también, que siempre lo conversamos contigo. Último bloque con el periodista uruguayo radicado en Paraguay, José Antonio Vera, que teníamos pendiente venir, José Antonio, a la realidad, a contarnos lo que te parezca importante, que además quien no está en esa realidad de vivir fuera del país, se le escapa mucho de esto. ¿Qué fue esta reunión de este consejo consultivo que tuviste acá? Le agrego una acotación, querido compañero. Más que periodista en Paraguay, lo fui en África, en Argelia. No, porque me interesa destacar lo de África, que acá se ignora tanto. Yo estuve ejerciendo el periodismo. Tenemos que hablar solo de eso. 7 años en África. Y después tuve 10 años en París y chao. Ahí es donde conocí mucho al canciller Lubelkin y a Esteban Valenti. Dos compañeros de trabajo de hace años. Que no lo digo ahora porque los dos tengan un protagonismo en Uruguay, pero lo digo como información. Y bueno, este asunto de los consejos consultivos es parte del Departamento 20, que creó Tabaré Vázquez. Ahora la Cancillería convocó este 11º consejo consultivo y vino unos 70 compañeros de diferentes partes del mundo, ¿no? Que la vida, a la mayoría, los llevó al extranjero la represión. A mí, por ejemplo, me becó el despotismo militar y civil uruguayo, me becó, porque me fui al extranjero, conocí, si no me hubiera quedado en Colonia toda la vida, ¿eh? Y con mucha más miopía ideológica que la que tengo ahora, porque el mundo me enseñó muchas cosas, ¿no? Y ahí también, en la reunión del Consejo Consultivo, hay gente muy valiosa de diferentes lugares. Y hay otros que, bueno, están adoptados, viven 6 años en Uruguay, con una buena casa en la Atlántida o por ahí, y 6 años en Europa, cuando hay, no conocen el frío, ya no conocen más el invierno, se vienen en verano para acá, en verano para allá, y bueno, ahí tampoco podés pedir mucha finura ideológica, pero... Una cosa, ¿el gobierno sustenta los pasajes para que vengan a participar en esa reunión? No, cada uno se tiene que pagar. No, cada uno se pagó el pasaje. Bueno, es interesante, además se hizo todo por Zoom, participó una 20 de personas por Zoom. Entonces, ahora, lo que a mí me interesa destacar de esta reunión, y fue el motivo de venir acá, yo estoy muy desligado, en Paraguay hubo un departamento 20 activo y se disgregó totalmente. Se fue convirtiendo en un club social, reuniones familiares, y después yo, por razones personales, me fui abriendo y ahora vine porque vine con un proyecto. Yo considero que Uruguay tiene una gran deuda con Paraguay, primero por la participación en la guerra de la Triple Alianza, pero después con Artigas. Paraguay está la escuela Artigas en Asunción, muy exitosa, tiene mucho prestigio, pero Artigas tiene una estatua en la Plaza Uruguaya, pero después no más. Entonces yo vine a proponer a la Cancillería que hay que levantar un Instituto Artigas de Cultura en Paraguay, y que sea Casa Uruguaya, que sea una cooperativa multiactiva, abierta a todos, uruguayo y paraguayo, claro, que se quieran, y que esa cooperativa tenga dos actividades fundamentales. Por un lado, import-export, que permita traer de allá productos, de acá para allá, libros, en fin, muchas cosas. Conferencias, reuniones, ateneos, pero también que atienda el transporte, porque hay muchos uruguayos en Paraguay que hace años no pueden venir a ver a su familia por razones económicas. Claro. Es muy caro el pasaje. Yo, por ejemplo, a mí me costó en avión $370, pero una semana antes de mi viaje ya costaba $560. Ida y vuelta. No puede. La compañía que cubre Paranair, Asunción, Montevideo, es una inmundicia, es una irrespetuosa, hacen lo que quieren, y el transporte terrestre, una sola empresa, con un solo día en la semana, los lunes, en fin, hay un aislamiento objetivo, pero es muy caro también el pasaje. Por lo tanto, nosotros desde la Casa de Uruguay, con el Instituto Artiga, con una cooperativa, podríamos solucionar muchos problemas que hoy tienen ambas comunidades, porque aquí también hay paraguayos que no pueden ir a su país por razones económicas. Entonces, vamos a ver, fue muy bien aceptada la idea, pero una cosa es el apoyo verbal y otra cosa es la realidad, veremos, ¿no? Es decir, Lubetkin, que estuvo, no hizo ninguna mención a la idea, al proyecto, no sé si porque lo planteé yo y él tiene mucha simpatía conmigo, pero no hizo ninguna mención, así que no sé cómo lo van a asumir. Yo creo que se van a hacer cargo un poco el gobierno uruguayo, por lo menos, si le da el tiempo, si de allá viene una presión, una presencia. Yo estoy absolutamente convencido, porque lo he conversado con algunos, que este gobierno de porquería que tiene Paraguay va a ser un apoyo para esta idea. A ellos les sirve tener un emprendimiento de esta naturaleza. Así que en Paraguay no va a haber apoyo, nos van a dar alguna casona vieja y alguna cosa. Así que, y José Antonio, en dos minutos, ¿cómo has visto aquí la realidad uruguaya estos primeros meses de un nuevo gobierno del Frente Amplio? Nombrabas a Lubetkin, ha sido de los ministros que más ha estado en el candelero por la postura uruguaya con el tema Palestina, este tipo de cosas. Incluso podíamos agregar ahora Venezuela, que no ha habido un pronunciamiento contundente con esta presencia militar estadounidense, la tensión que está creciendo en esa parte en el Caribe. Pero ¿cómo lo has visto vos? Bueno, yo lo veo con mucha pena, con mucho dolor. Tal es así que, como sé que en 5 años... o lo menos que le queda al gobierno, no van a poder cumplir con las promesas en el plano económico, le están haciendo la cama la política económica, con un hombre como Done, que felicita a Milei por las elecciones y que dice que ahí se va a regularizar la economía argentina, y por lo tanto él tiene las mismas intenciones contra el pueblo uruguayo. En el plano económico, yo veo con mucha pena de que en este tiempo se le esté instalando confort para que vuelva a la derecha del gobierno. Incluso voy más lejos. Me pregunto si qué va a pasar con el daño que el gobierno, con tantos desaciertos en lo interno y en lo internacional, el daño que le va a producir al Frente Amplio como una comunidad de unidad de las fuerzas diversas del país, que es ejemplar en el mundo. No hay ningún otro hecho unitario en 50 años que en el mundo se haya mantenido. El Frente Amplio como tal, por encima de todos los problemas que tenga y los retrocesos, es un ejemplo de empeño unitario. Y yo me temo que una mala política del actual gobierno de Yamandú Orsi le haga un enorme daño al Frente Amplio y que empiece el mosaico a tener forma fuerte, ¿no? Para cerrar, José Antonio, sabes que nos queremos comprometer al aire, nos decía, nos estábamos comunicando por interno, que nos vamos a contactar contigo ya de retorno en Paraguay para hacer un día un diálogo contigo sobre tu experiencia en África y sobre tu conocimiento del continente africano, que con toda razón vos decís, hablamos mucho menos de lo que debería hablarse de ese continente, de las realidades de su historia y de su presente, ¿no? También ahí hay un problema de poder. Nosotros que tratamos de hacer contactos con distintas partes del mundo, tenemos pendiente poder contactar gente con que hable español desde el África y que nos ayude a seguir más esa realidad, ¿no? Pero lo vamos a hacer contigo próximamente desde Paraguay, ¿eh? Queda ese compromiso. Cuando quieran, un placer será para mí poder hablar por este micrófono desde Asunción para que se rompa un poco el aislamiento. Y también Uruguay, un país con cultura política, aunque en disminución, es un país que ignora partes del mapa del mundo, ¿no? Bolivia no existe, Perú muy poco, Ecuador menos, y yo creo que hay que ir rompiendo ese aislamiento porque lo aprovecha muy bien, ese vacío lo aprovecha muy bien el sistema capitalista, que no es el problema solo del imperialismo, es el sistema. Muchas gracias, José Antonio, como siempre, por haber estado una vez más por acá, y seguimos en contacto, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por darme la oportunidad de hablar un poco. Yo hablo demasiado y bueno, pero entre las pavadas que digo, alguna cosa servirá. Siempre dejas pensando. Gracias, hasta la próxima.